nuestros ojos para siempre. Para siempre. Habrá más muerte, ni llanto, ni clamor. El dolor antiguo pasó para siempre. Que está sentado en el trono eterno habló. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Sanidad completa en su presencia eterna. Ya no hay más herida en la ciudad celestial. Son fieles y verdaderas, Señor, escritas para siempre.